El justo verbo que nace en tus labios cuando tú me miras. Soy el abrazo que llevas colgado en cada despedida. Soy esa luz que esconde tu mirada, tu habitual parada por la carretera. Qué manera de amarme, qué manera. Me sé de dónde viene cada lágrima por tus mejillas. Conozco casi todas tus respuestas a mis tonterías. Sé que detestas que dejo en el suelo los zapatos de hace una semana entera. Qué manera de amarme, qué manera. Que pasen los días para así llegar al fin de la semana y despertarnos lento y jugarle al tiempo una buena pasada. Que pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo. Ay, corazón. Ay, corazón. Sabes que lo nuestro fue un amor a la octava vista. Fuimos honestos sin esa maldad que envuelve una conquista. Y así de golpe fuiste a mis adentros a cambiarme el cuento como una quimera. Qué manera de amarme, qué manera. Que pasen los días para así llegar al fin de la semana y despertarnos lento y jugar al tiempo una buena pasada. Que pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo. Ay, corazón. Ay, corazón. Que pasen los días para así llegar al fin de la semana y despertarnos lento de jugar al tiempo una buena pasada. Que pasen los días y que aún tú me digas quiero estar contigo. Ay, corazón.